somos un grupo de personas con inquietudes. Vimos el documental, como hemos visto muchísima más información en internet, encontramos que Zeig es un medio, bien, en el cual nos proporciona más información, porque creemos que la información es un conocimiento, es un bien que debería estar compartido. Y bueno, nos hemos reunido para desarrollar Zeig es Barcelona y para ver qué es lo que queremos, porque estamos aquí reunidos y qué información es la que nosotros pues nos hace evolucionar como personas, ¿no? Y la red esta se está haciendo muy amplia, o cómo está distribuida por el mundo. Bueno, tal cual me llegó a mí, al ver el vídeo, yo era bastante anti Facebook, pero bueno, dije qué información pueden tener de mí que yo no quiera dar. Me metí en el Facebook, encontré que había Zeig en el Facebook, que eran 250.000 personas, que ya es un grupo considerable. Yo creé otros grupos, entré también en Facebook, luego en el grupo de Zeig. Vi que se hacía una página web, o que había una página, perdón, vi que había una página web internacional de Zeig, que es una página web que hay como, no sé, 50 países ahí metidos, traducido la página para los 50 países y 50 forums para esos 50 países. Me metí en el apartado de español, empecé a ver pues las prácticas, las conversaciones de temas actuales, creé temas de controversia, entre ellos pues los chemtrails, que casualmente pues chocó bastante con algunos pensamientos de ahí se creó la página nacional, que es de donde venimos nosotros, que es la de Zeig, que es España, y entonces se distribuyó por zonas y por provincias. Los que hemos venido aquí, yo soy de Tarragona, pero he venido a través del grupo de Barcelona, porque en Tarragona pues somos tres personas. No hemos promocionado el tema, yo tampoco creo que haya por qué promocionar ningún tema, sino que simplemente hay que transmitir conocimiento. Y bueno, me encuentro como muy positivo estos encuentros de personas, porque transmitimos conocimientos. ¿Y qué puntos son los que habéis tocado hoy en el encuentro un poco? Cómo diseñar una web en la cual sería una base de datos que nosotros volcaríamos información. Cómo promocionar el grupo, porque creemos que es un vehículo de traspaso de información. Cómo arrancar iniciativas de energía libre, cómo arrancar cualquier proyecto que nosotros creamos necesario para nuestro día a día, la concienciación de que hay ciertos alimentos que son tóxicos, y un batibuño de temas, ¿no? O sea, es un brainstorming en el que cada cual pues suelta su tema, pues ha saltado el tema de Venus, que ahora hablará nuestro compañero y tampoco me voy a enredar mucho. Pues cuenta. ¿Tienes una pregunta? Cuando hablas de hacer Zeig es Barcelona, ¿qué exactamente es lo que refieres? No, ¿un grupo de difusión del proyecto o hacer un vídeo, un documental aquí? No, Zeig es Barcelona pues serían las personas que son de la zona de Barcelona que están integradas en el foro de Zeig, pero bueno, que no tienen tampoco por qué estar vinculados activamente con Zeig, sino que sencillamente pues bueno, han coincidido con nosotros y nos hemos reunido. Pues hoy pues no sé si éramos 10 o 11 personas y bueno. Venga. Habla, compañero. Pues el proyecto Venus es una propuesta de futuro, de sistema de funcionamiento del futuro, que está relacionado directa o indirectamente con Zeig, en el que se propone un cambio completamente que nunca se había hecho antes, al menos en el caso práctico, de funcionamiento. O sea, sería eliminar el sistema económico, con lo cual no existiría más la moneda, ni el trueque, ni nada relacionado con eso. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo, el sistema monetario es la causa de los problemas del mundo. Las guerras es un movimiento de dinero, los bancos nos estafan con las hipotecas para hacer dinero, todos los problemas del mundo es de dinero. Las farmacéuticas nos engañan metiéndonos medicinas que a lo mejor no nos conviene por simplemente por el mismo hecho de venderlo. Estamos en un sistema que no evoluciona simplemente por causa del dinero. Entonces, el proyecto Venus lo que propone es que no se utilice un sistema económico basado en dinero, sino en basado en recursos. Con lo cual, los recursos están en el planeta Tierra, están, los cogemos, los usamos y ya está. Y no tiene más que eso. Simplemente podemos tener todo lo que queramos, sin más. En cambio, está el tema del trabajo, que es lo que hace el sistema económico funcionar monetariamente. Pero la idea es que tenemos la tecnología de hacer máquinas que trabajen para nosotros, con lo cual nadie tendría la necesidad de trabajar. Esa es la idea del proyecto Venus. Como no hay necesidad de trabajo, no hay necesidad de dinero, y simplemente utilizamos los recursos que tenemos. Que queremos una casa, las máquinas nos lo construyen. Bueno, pero de donde estamos a ahí, ¿cómo se llega? Pues en un proceso de creación del sistema ese. Pero también tendrías que quitarte encima los sistemas que te impiden que eso funcione, ¿no? Sí, claro, están los sistemas del gobierno, la gente con mucho dinero que no les interesa de que eso exista. O al menos es lo que nos hacen creer, vaya, porque no sabemos ni siquiera si... No les interesa de momento, pero cuando les interesa simplemente nos matan a nosotros y ponen las máquinas. Bueno, claro, es que eso, lo único que existe es la idea, que es una idea, a mí me parece una idea muy buena. No sabemos si es una idea real, si en realidad se quiere implantar un nuevo sistema de orden mundial que nos están intentando engañar con esto de Venus para que encima nos guste y que luego sea irreal. No sabemos nada de eso, lógicamente no podemos saberlo. A mí simplemente la idea me parece estupenda, me parece muy bueno todos los puntos que dicen, los puntos que hay que cambiar y todo, me parece una buena idea. Y simplemente eso, claro, yo no puedo decir más, yo no sé lo que es verdad, lo que no es verdad. A mí la idea me parece estupenda. Si alguien se quiere informar más, está el documental de Zeitgeist Addendum, en el que explica un poco sobre la idea del proyecto Venus. Y si no, simplemente poniendo en Google The Venus Project, se entra en la página del hombre que lo ha inventado, que es un hombre de 93 años que se ha pasado la vida entera diseñando el futuro, con unas ideas muy buenas, porque las he visto y son increíblemente buenas, sobre todo por la simplicidad que tienen las cosas, y sobre todo porque ha creado cosas que en nuestra visión tendría un coste elevadísimo. O sea, no podríamos construir unas chorradas que tuviesen un coste tan elevado de construcción, pero como el sistema sería basado en un coste que no se basa en coste, no habría un coste para las cosas, sino simplemente recursos, los tenemos y los utilizamos, pues no costaría nada tener todo el lujo del mundo. Y bueno, como habéis podido escuchar, pues un poco, como veáis, la hackatón es, cada hackatón es distinta, te aparecen personajes distintos.